tembladera con la mujer de José Caballero. Que tumba, que tumba, Manuela. Qué bueno, qué bueno. Clímaco baila con Nora Caballero. Este es lo último de la guaracha. La tembladera con un pasito para adelante y otro para atrás. Ahí, ahí nomás, ahí nomás, caballero. Ahí, ahí. Métele, negro, métele, métele. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar.